Hace días que no estás y no sé si volverás. La impaciencia sobre mí me deja respirar. Y entre tanta tempestad solo puedo encontrar mil recuerdos sobre ti que no me dejan olvidar. Y otra vez vuelvo a llorar. Comienzo a llorar. Hace días que no estás y no sé si volverás. La impaciencia sobre mí no me deja respirar. Y entre tanta tempestad solo puedo encontrar mi recuerdo sobre ti que no me dejan olvidar. Y otra vez vuelvo a llorar. Solo puedo decir que te amo tanto, tanto. Y ahora marco el fin o acabaría llorando. Visita www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino 3. A ese que escuchamos se llama Homero Rendón. Tiene nombre de grupero, pero canta pop. Ahí está la canción que escuchamos, En la Mira. Y ahora viene Playa Limbo aquí al Top 20. Es el lugar número 3. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. Nada más nos quedará que este último mirar en los últimos años. Si pudiéramos contar nuestra historia hasta el final, quedarían los daños y el espacio, porque no sé.